Bueno, dice la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, felicita al equipo del Comité Cerezo México por sus 10 años de lucha desde los derechos humanos por la verdad, la justicia y la memoria. Distrito Federal, 13 de agosto de 2011. Y todavía no aplaudan porque hay otro. No, ya aplaudan este reconocimiento de la red. Bueno, va primero la red, ¿verdad? Y luego, pues, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que es miembro de la red desde su fundación, ¿verdad? Bueno, también con mucho gusto, ¿no? Mucho aprecio de parte de todo el equipo actual y antiguo, porque han pasado varias generaciones, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OPAC, otorga el presente reconocimiento a el Comité Cerezo México por 10 años de lucha constante a favor del reconocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos, así como su compromiso en la construcción de un México democrático, justo y digno. México, Distrito Federal, 24 de agosto del 2011. Sí, pues muchísimas gracias por los reconocimientos. Nada más avisarles que el informe ya está publicado en la página, ya cualquiera puede bajarlo, leerlo, analizarlo y hasta podemos hacer un intercambio para ver si esa realidad que nosotros vemos es la realidad o estamos muy alejados de ella, ¿no? También pues agradecer nuevamente a Cronopios que nos está transmitiendo por audio y pues a la Red de Todos los Derechos para Todos por la transmisión en video. Yo creo por eso no vino tanta gente, se quedó en su casa la computadora. Más. Estábamos esperando que se desbordara por las ventanas, como el metro. Lleno es como el metro, ¿no? No, pues agradecer también a todos los que están acá, pues creo que todos nos conocemos de muchos años. Gente que, pues gracias a ustedes, el Comité Cerezo, pues sigue trabajando, ¿no? Porque no es nada más que nosotros hagamos todo. Ustedes también nos han dado, pues todo, diría todo el financiamiento que no nos llega por otro lado, pues son ustedes los que nos han apoyado, pues ya sea comprando un café, donándonos un algo, dándonos a veces dinero porque no tenemos o lo necesitamos, comprando una revista, que por cierto compren una, Y es todo el esfuerzo que ustedes han hecho es lo que ha permitido que nosotros sigamos existiendo. Es decir, nosotros somos una organización de derechos humanos que consideramos que surgimos a partir de la necesidad de todos ustedes. O sea, no nacimos nada más porque quisimos o porque cualquier cosa, para no meterme en cuestión teológica. ¿Qué tal si me excomulgan? Pero efectivamente somos el resultado de la necesidad de todos ustedes, ¿no? Y por eso tratamos de regresar la herramienta que hemos aprendido a todos ustedes. Evidentemente, pues nada de lo que hemos logrado sería posible sin el apoyo de muchas maneras de todos ustedes. Y también, pues como siempre, agradecer a las Brigadas Internacionales de Paz que a partir del 2002, febrero, nos están acompañando y nosotros decimos que gracias a eso... Pues gracias a su acompañamiento es que podemos estar aquí con amenazas de muerte, es cierto, con hostigamientos, con ataques, pero mientras esa amenaza de muerte no sea efectiva, creo que podemos aguantar unas cuantas más. Entonces, y gracias a eso también es que podemos seguir trabajando, ¿no? No es de gratis, no es tampoco porque el Estado nos quiera más que a otros, sino pues porque gracias a todos ustedes estamos cubiertos de un escudo de solidaridad que no ha permitido hasta ahora que el Estado haga lo que siempre hace, que nos ataque y nos destruya como organización, que nos destruya de manera física o psicológica. Y pues les pedimos eso mismo, ¿no? Que sigan acompañando el trabajo que hacemos, que es, o que digamos, todos ustedes son el Comité Cerezo, ¿no? Sin ustedes nosotros tampoco podríamos ser nada, ¿no? Pues muchísimas gracias.